más daño, aumentando el dolor. La pasión que había entre los dos se terminó. Solo de recuerdos no vive el amor. Démonos un tiempo para comprobar si este gran amor vivido fue tan realidad. Si hay algo más para entregar, el tiempo lo dirá. Démonos otra oportunidad. Mira que la vida es hermosa, no es todo color de rosas cuando se trata del amor. Suelen estrellas en todo el cielo, pero hay espinas en el suelo que también te hacen mal. Si hay algo más para entregar, el tiempo lo dirá. Démonos otra oportunidad. Mira que la vida es hermosa, no es todo color de rosas cuando se trata del amor. Llueven estrellas en todo el cielo, pero hay espinas en el suelo que también te hacen mal. Mira que la vida es hermosa, no es todo color de rosas cuando se trata del amor. Llueven estrellas en todo el cielo, pero hay espinas en el suelo que también